en realidad lo más llamativo es el alineamiento del discurso de los intendentes que en el balotaje apoyaron al macrismo, porque después que asumieron viajaron inmediatamente a Buenos Aires. Todos volvieron con el mismo discurso: la pesada herencia, la necesidad de ajuste, y que todo se había hecho como muy improvisamente y que ahora hay que empezar a planificar, ¿no? Nosotros no éramos contratados ni para la campaña ni contratados, éramos gente en planta permanente y gente en planta permanente transitoria. Algunos con hasta 10 años de servicio o más. Hasta el viernes nosotros estuvimos haciendo una medida de fuerza, manifestándonos en la calle,